porque eres así, tan dura y cruel, cariño mío. Porque juegas así con mi querer, no lo merezco, nada puedo arrancar de tu imaginación. No sabes perdonar, no tienes corazón. ¿Por qué eres así, tan dura y cruel? Ya no es vivir, cariño mío. El sol que iluminó nuestro querer está marchito. De aquí ya no soporto más, el mundo para mí se está acabando. ¿Por qué eres así, tan dura y cruel?